Según informó el día 24 la radio surcoreana CBS, los superintendentes de educación de 13 ciudades y provincias de Surcorea publicaron la declaración en protesta a la represión injusta de las autoridades contra los miembros medulares del Sindicato Nacional de Trabajadores Docentes.